Наше бывшее, кто Петунья. А флюоресцент Сиадичо. Qué alto que está el volumen de Radionauta. ¿Cómo late Radionauta? Intenso. Me gusta intenso, porque en invierno... Intenso. En invierno hay que ponerle un extra a la vida, ¿no? Ya veníamos hablando en el programa anterior que la depresión y el frío son betsis. Sí, incide totalmente en el espíritu de cada uno. BFF. Por eso viene ahí Radionauta poniendo el beat. Arriba de todo, sintiendo el calor juntos. Ante todo el beat. No tiene mucho punch publicitario. Beat suena no mucho tiene. A... Pepe, sí, Pepe, acá, decir Radionauta en invierno, ¿cómo era? Te mantenemos a puro beat. A puro beat. La no palabra rima, beat... ¿Primero o no rima? La primera no rima. Eso ya es. Pero eso sería de lucha. De decir, ¿por qué tenemos que rimar? Claro, bueno, por eso pregunto, que la palabra beat, Pepe, beat, en el concepto de Radionauta, ¿entra? No tiene no la más puta idea. Tiro opinión. Se encoge de hombros. Así, Tendría de esta manera, un... da a comunicar por este símbolo. Es como comunicar un emoji, ¿viste? Los que eso. Mandan por los mensajitos es que de texto, sí. La carita sonriente por radio. Claro, es porque eso. Es que los emoji... Old school sería. Emoji old school emoji. Eso. Sería eso, encogerse de hombros, levantar las cejas. Exactamente. Y eso también tiene que ver con la lengua de señas, compañeros, que es una forma de comunicarnos. Pero hay otra forma de comunicarnos. Hay otra forma y, de y comunicarnos. ¿Y cuál es la forma de comunicarnos? Que es a través de Facebook, que la gente puede entrar a la correspondiente página con el nombre Proyecto Petunia y ahí le puede dar me gusta a nuestra página y le tiene que dar me gusta a un par de cosas más, porque si no, las páginas no te publican las novedades en las noticias. Te estamos tirando datos del algoritmo de Facebook. Yo de pronto dije, pucha, tengo puesto like, me gusta a 311 páginas y nunca me aparecen en las noticias. ¿Por qué? El algoritmo Facebook. Claro. Hay mucha página. Porque Facebook quiere que vos le pongas, digo, compartas fotos y las cosas de es esa el algoritmo página. Del control, es la retroalimentación de los likes. Tenés es... que dar si querés recibir. Hay una imagen mierda. Muy buena que vi, que es una nenita con una ametralladora con la cara de loca y mandando manitos arriba, like, así como una ametralladora. Y insaciable. Ves la mina. Es cuando te gusta mucho un post y decís, te fuiste a la mierda, claro. Pero queda pasado de rosca. Sí, sí, sí. Radionauta, en tu beat. No va, ¿no? Es como que quisiste decir vida en italiano y te salió mal. Claro. En tu vita, no, en no, tu no. beat. Se asocia, ¿por qué lo decís en italiano? ¿Quién sos? Y porque no sé, sí, que no. Dijiste beat, pues estás a un paso. Dijiste, decir ¿cómo eso. Decís? Sonido. Sound. No puedes decir sound, porque es el mismo concepto de beat. Y si lo mezclas con fantástico, queda soundástico. Por ejemplo, ahí tenemos Radionauta, sonido soundástico. Bilingüe. Bueno, ¿y saben por qué nos estamos, señores oyentes? Yo les voy a contar acá mientras los chicos hablan. ¿Saben por qué nos estamos preguntando todo esto de qué nombre adosarle a Radionauta? Está por caer. Ay, me salió de adentro, te pido perdón. Chicos, no, rompí un mobiliario. Rompí mobiliario de Radionauta. Olga Vázquez me va a matar. Va a resucitar. Va a venir volando. Ay, no. Esto es una señal. Bueno, la próxima vez el martillo. La puta madre. No, basta. ¿Qué va a pasar? Basta. ¿Qué va a pasar? No va a pasar vamos nada. A un corte comercial y ahora retomamos el aire y recuperamos la compostura, si les parece. Sí, por favor. Ningún mueble fue dañado. ¡Ah! I kill a man in the first degree, baby, would you flee with me? Yeah, a sinister kid, this naked hoe runs to meet his maker. A trap jack sprint from the day he's born straight into his maker's arms. And that's me, the boy with the broken halo. That's me, the devil won't let me be. All right. Got it, baby. Proyecto Petunia. Fui hasta el kiosco. ¿Por qué fue hasta el kiosco? Porque tenía mucha hambre y dice que si se le baja el azúcar en sangre y le agarra un patatús, que se muere. Bueno, No queremos que se muera. Y no es el sound beat de Radio Nauta. Así no. Que medios de comunicación y temática new. Temática new, medios de comunicación, el Facebook, ya lo saben. Se puede comunicar por... Tenemos Twitter también, que pueden comunicarse. O pueden bien llamar a la radio, el 451-6917, y nos dejan un saludito. Tenemos que tener un WhatsApp para que la gente nos WhatsAppe. Que escriban en el muro. Un miércoles, mandando un WhatsApp a esta hora. Pasa. Miércoles happen. Volvió el chino. No se va a morir el chino. Muy bien, estamos contentos. De tu shock de por glucosa, eso. Traje. Éxito. Ahora sí que estamos todos. Estamos todos y están los preparados harinosos, saborizados con jamón y queso. Imitadores de jamón y queso del orto y del otro. Más o menos. Es De un lado, porque tiene dos lados. Sí, mucho sodio con mucha harina procesada. Es la apariencia. Pero la apariencia, porque estamos pensando en este programa, estamos pensando qué estamos mostrando. ¿Qué estamos mostrando, Radio Nautes? ¿Qué mostramos? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta, vos, colegiala, yéndose a dormir? ¿Vos, albañil de que está terminando una casa? ¿Vos, maestra jardinera? ¿Vos, Pepe? ¿Ese? ¿Vos, pibe en una fiesta? ¿Vos, pibe en una fiesta? Ahí, parado, diciendo, ¿qué estoy haciendo situaciones acá? ¿Vos, plomero agachado, arreglando? ¿Se me está viendo la raya del culo? Claro. Esas cuestiones que uno... ¿Te preguntás qué estás mostrando? Que uno se vuelve para los adentros. O la del perro obsesivo. ¿Estaré ladrando mucho? ¿Estaré ladrando mucho? Estaré mirando mucho a mi dueño. Debe ser, y además con más desesperación, ¿viste? Sí. Como, ese ladrido no, habrá estado de más. ¿Por qué ladré? ¿Para qué ladré? Muriendo por dentro. Pará. Ay, ¿cómo le explico? ¿Cómo explico que ese olor me está volviendo loco? Uy, bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y te quedaste ahí y el perro empieza a dar vueltas en círculo. A correrse la cola, bichito. ¿Qué estás mostrando? ¿Qué sentís que estás mostrando? ¿Qué pasa cuando vuelve el espejo sobre vos? ¿O esa frase sobre vos? ¿O ese mechón de pelo que se te cae delante? Un mechón. Esa cuestión que uno a veces ve, a veces no ve. ¿Verdad? ¿Verdad? Y en base a eso, yo me pregunto, compañeros, ¿cuáles consideran que son los peores no ver? Los peores cosas que pueden pasar por alto en uno, ¿no? ¿Qué sería lo feo para uno? Por ejemplo, no darte es muy cuenta. Amplio. Es muy amplio. Pero no sé, darte cuenta no sé que estás comiendo de más, por ejemplo. No sé te doy una light. No sé responderte eso, pero o sea, yo pensaría por lo que no es, o sea, lo que ya no dejo pasar por alto. Digamos. Por ejemplo, fenómeno. Como que me surge en este fenómeno momento. En Estados Unidos, matrimonio sí. igualitario. Sí. Alto debate se armó respecto a. Hace 5 años la tenemos en Argentina y ahora porque apareció una aplicación del imperio te pones tu militancia de sofá. Pero demuestra quién reina en campo de noticias y tendencias. Digamos, como... ¿Pero lo hacen todos con la misma intención? ¿Qué pasa? Es una cuestión para mí de dónde viene la propuesta y cómo la acepto. O sea, acepta mucho más fácil por quién viene la propuesta. ¿Quién lo emitió? La parte de marketing. Fue la ola arcoíris. Sí, pero fíjate qué bien que estuvo organizada toda la parte de marketing alrededor de la ley. Y sí. Estados Unidos está en elecciones. Obama lanza la ley justo en periodo de elecciones y que hay mucha gente compitiendo, que es una ley que está bien. Apoyo internacional también. Apoyo internacional. Demuestra una vez más quién maneja la opinión pública mundial, no a nivel país. Así que coincide a nivel mundo, es más allá que económicamente, es también esto. Bueno, pero ponele, en ese punto, ¿a esa persona se le pasa o lo hace por otras razones también? Es un gran tema. ¿Cómo te estás observando? ¿De dónde te estás observando? Pasa también, bueno, entendamos que el mundo es bastante dictatorial, hasta es tan escondida, ¿no? Hasta ciertas tendencias, ciertos pensamientos, ciertas ideologías. No sé cómo era bien la aplicación de convertir la foto de perfil con los colores. Creo que es un clic. Sí. Así es fácil. Porque hay gente que te la aplicación, o sea, los primeros no ponían... Esto es una observación mía, esto es mi práctica. ¿Alguna opción? Rolón, ¿viste cómo es? ¿Quieres compartir esto en tu muro o no? No te lo ofrecía, no, amiga. Las primeras personas que lo pusieron, los pioneers en la moda y el fashion, no ponían en la fuente. No te ponían de dónde lo sacaron. ¿Pioneer es una marca de heladera o no? De sonido. De hacer radio comiendo con la boca abierta mientras uno está debatiendo es un tema. Esto es arte. En este momento, esto es un happening. Esto es un happening. Este tipo de incidentes es arte. Yo digo, esto puede pasar el 8. Un happening. Esto puede pasar, porque por si usted no lo sabe, este programa se va a realizar desde el auditorio de Olga Vázquez, muy probablemente. Muy probablemente hay. Alto índice. Chequé en el Facebook, ya que estamos hablando de Facebook, por favor, sigan mirando el Facebook. Todo podría suceder y eso incluye nada. Claro. Es como, sépanlo. Porque todo es todo, incluso todo la puede nada. Suceder, incluso la nada. Que puede ser que te tengas que quedar en tu casa tomando ese cafecito tan rico que ya haces para escucharnos a nosotros, pero ser tan tímido que no lo contás. O que, no sé, que estés en una dimensión paralela a donde somos un éxito y nunca nos vamos a enterar. Claro. Eso está ocurriendo. Según los físicos teóricos. Y hablamos de la paradoja de Fermi. Podríamos aplicarla a la paradoja del éxito. Puede ser que estés triunfando en un lugar de Hungría, en una ciudad. Solo que tú no lo sabes. Perdón, el fenómeno de pobre y envidioso. Chicos, ustedes no saben un programa que había el año pasado. No importa, lo escucha. Los escuchan desde México. La gente nos... Y por no otra cuestión. No nos escucha. No nos escucha. Le ponen me gusta porque pegó. Porque pegó las frases. Pegó de alguna manera que no sabes. Y bueno, puede ser. Es paradójico. Volvemos a las teorías de medio vaso lleno, medio vaso vacío. Sí. Es un happening constante la vida. Y a cómo se expande algo según una... Por ejemplo, lo de la fotito. Volviendo a lo de la foto. Hay que ver a quién. Mucha gente... Es verdad, también, quién lo hizo para qué o se arrepintió en un buen momento. Hay gente que la puso y la sacó. Sí. Porque leyó la noticia el otro día. Sí, con alto riesgo de... Embarazo, sí, sí. Pero sí. La puse a, es una linda metáfora. Es una linda metáfora. Elipsis. Pero tengamos en cuenta también, queridos radionautas y radionautas, que los medios sociales, la velocidad con la que vuela la información, una como podríamos, siguiendo las metáforas, una canita al aire pasa desapercibida en un mar de pelos grises. Claro. Sucede. Sucede. Por eso es un happening constante. Pasa que hay happenings más presentes, claramente. Bueno, pero confirmado que fue un censo lo de la foto. Y hay que ver qué recorte le hacemos, pero sí, es un censo. Claro. Pero bueno, sepan eso. Cada cosa que hacen en Facebook no es no es un libre albedrío, no es la libertad virtual, no. Todos están condenados. A la muerte. A la muerte y... Subjetiva. La lápida va a tener tu perfil de Facebook. Sí. Grabado en piedra. Como lo dejaste la última vez sin actualizar. Así. Sácate una buena selfie. Sí, sí. Así que tené actualizado tu perfil porque así puede quedar si te morís. Es verdad. Ay, tengo pánico. Esto puede ser lo último que vean de vos. No, no. ¿Qué es lo que vas a mostrar? Silencio. But all I wanna know, baby. If what we had was good. Oh, oh, oh, oh. Just pick up the phone, man. Mm. what you mean. Sacaron todo, sacaron toda la información, la sacaron toda porque la madre dijo que lo saquen. Está discriminando al pibe. ¿Qué te parece raro? Yo creo que es porque le gusta el arte, le gusta el arte. Te estás juzgando vos. Y pero ya es, el pibe ya se hizo famoso, es una celebridad, entonces ya empieza la. Se hizo famoso, lo decían cyberbullying, es verdad. Porque uno dice que copado, pero el resto de la gente te dice, viste, es un puta de mierda, ese traga la chola, la chola. Ay, la lucecita, chico, la lucecita. Bienvenidos, estamos en el informativo. Number one of the world. Esto es una. Estamos transmitiendo en vivo desde Radionauta. Esto es una de Gin y una Romina Yan. En un nuevo formato. Me bajé del helicóptero. Porque. Bienvenido. Me gusta estar así. Me gusta bajar. Compañeros, tenemos noticias. Sí, muchas noticias. Y bueno, te invito a subirte al helicóptero otra vez. Bueno, me voy a subir al helicóptero porque hubo un cambio de planes. Así es. Bueno. Voy a transmitir. Cuando ustedes me digan, me dicen a dónde voy y me voy yendo. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Suerte. Chao. Bueno, vamos a pedirle a nuestro compañero en este momento que se dirija hacia el vórterix del espacio y el tiempo y que viaje, por favor, a la noche de anoche en la que se produjo una clara división de la ciudad, de la población de la ciudad de La Plata. Al dividirse esta misma entre los que estaban viendo la Filarmónica de Nueva York, que vino, sí señor, lo digo bien. Así es, la Filarmónica de Nueva York dirigida por un nombre raro. Complicadísimo el señor y la gente que estaba mirando el partido de Argentina contra Paraguay. Así es, en el mismo evento se veía la discusión de cómo se había dividido la ciudad entre la gente que decía, déjalos. Va a haber más butacas para mí, decía, festejando el hecho de que el partido iba a hacer que gran parte de la gente se arrepienta de ir al evento y haya más claro, lugar van a poder estar para más los que realmente disfrutan. Más relajados, sí. Pero por otro lado fue bastante particular porque terminó siendo como una gran goleada para Argentina, ¿no? Yo me imagino que alguna gente estaría queriendo enterarse también de lo que pasaba. Se reportaron casos así es de mucha gente que escuchó la radio en la Filarmónica, mientras se escuchaban los primeros movimientos, había mucha gente que estaba escuchando el partido. Vamos a comunicarnos con nuestro colega en este momento, en el día de ayer, ha viajado en el tiempo y está observando las situaciones que se encuentra en la ciudad. Mariano, ¿qué podés ver? Estoy fascinado. Primero con haber viajado en el tiempo, le agradezco mucho a todos por haberme dejado ir. Y ahora estoy en la calle, acaba de meter un gol a Argentina, creo, porque la gente está gritando muy fuerte y empezó el show de la xenofobia. Bueno, chileno, volvete a tu departamento, grita uno. ¿Cómo? Bueno, a preparar el osobuco chileno. ¿Dónde está el espíritu latinoamericano, la puta madre? O sea, Mariano. Es un partido de. Escuchame una cosa, Mariano. Pero ¿por qué zona estás, Mariano? Porque no te ubico. Mira, estoy piloteando una zona llena de departamentos. No sé, no veo de acá los números. Pero toda La Plata está lleno de departamentos, Mariano. Imagínate donde no sé dónde estoy, pero estoy indignado. Mucha xenofobia, ampliaremos. Mucha xenofobia. Bien, se bueno, ahora Mariano se está dirigiendo al Teatro Argentino y ahí va a comunicar después que. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar? ¿Cómo es la gente? ¿Qué tipo de actividad? ¿Cómo se desenvuelve todo el panorama? Claro, porque era un evento gratuito, de carácter gratuito, que tenía una capacidad limitada. Claro, ¿es verdad? Sí, siempre hay actividades gratuitas en el Teatro Argentino. Siempre se hicieron funciones gratuitas. Pero en este caso, al ser la Filarmónica de Nueva York, hubo una especie de 5.000, 6.000 asistiré en el evento, rebalsando a la gente, Superando las expectativas. Superando del, las expectativas, rompiendo con todo tipo de expectativas, sí, totalmente. Bueno, a ver si Mariano ya ha llegado a las inmediaciones del Teatro Argentino. Mariano, ¿estás ahí? Y tenemos unos pequeños problemitas sí, técnicos, me parece. Son los rayos gamma. Hola. Porque están en el pasado. Es... Hola, claro. Hola, Mariano. Mariano, ¿me escuchás? Estamos acá gestionando unas entradas para entrar a la sinfonía de, con la Sinfonía de Nueva York. Está difícil. Ahí entramos. ¿Estás adentro del teatro o estás sobrevolando? Estamos con el helicóptero adentro, disimuladamente, del Teatro Argentino. Decime, ¿qué se ve la tertulia para abajo? ¿Cómo? ¡Ay! Le acabamos de arribar a la cabeza una señora. Pido disculpas. Perdón, señora. Estamos disimuladamente. Por favor, las víctimas no están cubiertas, Mariano. Okay. Te pido, por favor, que el seguro no lo cubre. Importantísimo que no cambien los eventos del pasado, porque no puede peligrar nuestra vida. ¡Ay, la puta madre! Le di a otro, perdón. Por favor, Mariano, por favor, la compostura y los eventos del pasado. Por favor, salí de ese helicóptero, Mariano. ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente le rebanamos la cabeza y sigue diciendo Nueva York, se levantó tipo Walking Dead. Bueno, un hecho trágico. Más abajo. ¡Están vivos! Más abajo, en el público, ¿qué se ve? Dice que van a votar a Musk, a Macri, a Massa y a Scioli también, si no le da lo mismo ahora. No entiendo nada. Los que le rebanamos la cabeza están ahí, ¿eh? Bueno, estoy mirando el diario y acaba de cambiar la noticia. ¿Qué pasó? Estás cambiando los eventos del pasado, estás incidiendo en el presente, así que te voy a pedir que te retires del teatro. ¡Joder, me ganó Scioli y la cagué mal! No, todavía no lo podemos saber eso, pero... No sabemos. Yo no quiero saber nada, no me nombren, ¿eh? Me quedo en el pasado. Bueno, igual, en efecto, volviendo al tema, compañeros, es que, al parecer, se llama el efecto Nueva York, que es un fenómeno burgués muy conocido en las ciudades cosmopolitas. Ajá. Si vos le cambiás la palabra Nueva York por cualquier otra ciudad del resto de América, no pega. Mirá. ¡Pruébenlo! Bueno, claramente... ¡Excepto Ottawa me tiran acá! Bueno, eso habla de lo que pasó. ¿Está cantando alguien ahora? ¡Ay! ¡Ahí va! Ahí estamos escuchando. Tenemos audio estamos escuchando del en este momento ayer, la sí. Filarmónica que... Igual que linda música más allá de todo, compañeros. Qué bien que viaja a través del tiempo, ¿verdad? ¡Ay! Cuidado con él. No me dejan escucharlo bien, pero... la música, hay que escuchar música. Sí. Fuera de joda, amigo. Pero el hecho de que haya dicho que era de Nueva York, ¿usted cree que esto es lo que produjo claro semejante que... estallido? El efecto Nueva York, dice acá. Es una señora, una socióloga que vino acá... Compró la entrada, ella pagó. Yo me colé. Bueno, pagó la entrada, No, muy, muy amable de su parte, entonces. Hay que facilitar. Colaborar con el Teatro Argentino también. Sí. Bueno, revelador. Y pasamos. Le cortamos revelador. La cabeza a otro. Ay. Me preocupa esto. Bueno, este programa puede que no le permita seguir mucho más tiempo, pero hay otra noticia que una adolescente amenazó con suicidarse porque le hacían bullying sus compañeras por las listas de encuentros sexuales que había tenido, ¿no? Es muy usual. Es como que llevaban una lista y sí, le hacían bullying porque decían, vos tenés poquitos. Oh. Y la muchacha cayó en una depresión. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto sucede? ¿Esto te pasa a vos, Miguel? Bueno, yo tenía una lista, pero generalmente estaba mezclada porque también lo usaba para poner las cosas del supermercado, así que medio como que se me mezclaba mucho y al final no entendía bien con quién había estado o no. Pero sí, creo que es lamentable que suceda algo de esta índole, más que nada en ¿cuántos años tenía la joven? Dice perdón, 24 años. Ah, 24, pensé que era más chica. ¡Adolescencia tardía! La bueno, adolescencia, Mariano, sigue como... Mariano. ¡Acá estamos! Haciendo una entrevista desde el helicóptero. Te despido disculpas de la situación de emergencia. Sí, cuando me digan, estamos en la entrevista. Disculpen, me retiro. Sal, salí, Rubén, salí para atrás. Bueno, y Mariano, pasa que los rayos gamma desfasan un poco la conversación. Desfasan, no sabemos todavía sí, bien cómo no lo vamos si a volver a traer al presente a claro, Mariano. Que es una lástima, pero lo importante es mantener la conexión. Y la cosa es esto, que es loco, ¿no? Porque es como, ¿quién decide cuánto? ¿Cuál es el número, no? Claro. ¿Cuál es el número que a una persona no le debería dar vergüenza tener, ¿no? Claro, ¿qué estarán hablando? ¿De dos cifras, tres cifras? ¿Qué es el, ¿cuál es el límite? ¿Y cuál es el problema en todo caso? Está sonando el teléfono, pero no lo encuentro. No, bueno. Debe ser de Mariano. Es el teléfono de Mariano, bueno, pero está en el pasado. Claro. Así que no hay manera. No va a haber forma. A mí no me gusta contestar teléfonos ajenos. Entonces, la cosa es esto, ¿no? ¿Quién decide? ¿Por qué la vergüenza de decir, ay, yo re poquitos, ay, no, qué bueno, muchos? Bueno, entre ¿con nosotros, cuántos incluso estuviste? ¿Qué importa? Y con la lista del supermercado, la verdad que se mezcló todo, pero son menos de 10. Así que hay una cuestión de lista, incluso repollos en la lista. Claro, están mezclados repollos con un nombre que también está medio borroneado con ay, aceite. Ay, pará que voy a atender porque este chico me está poniendo bueno, nerviosa. ¡Hola! ¡Estoy sacada de tu tiempo! ¡Y está sucediendo el fenómeno absurdo! ¡Se vuelven a competir todas a ver si basta, salgan de la cadena de comercio! Mariano, ¿me copias? ¡Mariano, sí, sos vos! ¡Estoy acá! ¿Desde dónde precisamente estás hablando? ¿Desde qué época? Estoy hablando desde ayer. ¿Desde ayer todavía? Sí, ah. ¡Ay, sigue allá! ¡Sigue allá! Sí. Pero ¿cómo? Ay, ¿cómo no de joder a la? ¡Es terrible! ¿Cómo de jugar con la sexualidad? ¡Es fenómeno absurda! ¡Van a ir a ver todas absurdas! ¿Pero por qué se te escucha tan mal, la Mariano? ¡La película miente! ¿Por qué se te escucha tan mal, Mariano? Bueno, Mariano también es un hijo de puta capitalista, pedosa, rica y asquerosa y está todo se llenó de hito. Bueno, no, Mariano está mucho sufriendo un shock hepático. Me parece que sí. Producto de los rayos gamma. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡No le crean a nadie! Bueno, para cerrar. Uno hace listas y las compite con el resto. ¿Por qué? O sea, ¿es más importante la relación que uno tiene con la persona en el tiempo? ¿O es más importante la cantidad de personas con la que uno pudo tener sexo? So fire, a 20 out of 10. I saw you watching me, watching you on the floor. Hitting me up like, what you waiting for? It's alright to say you want it. Get inside my dirty mind. Burns like ice the way I bring it. Again and again and again all night. The beat just dropped and the room you're watching me like there's no one else around. Just

Yo estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que estuve en la prisión. ¡Ah! ¡Vinieron los de... ¡Se quedaron los de Goyeneche Tarantino! ¡Cómo los quiero esos pibes! ¡Cómo los quiero, chicos! ¿Sabes? Nos tenemos que juntar a tomar... Nos tenemos que juntar a tomar unos whisky, una grapita. La verdad que son buenos pibes. Yo los conozco. Los conozco así, ¿viste? Cuando uno tiene... Uno en la cárcel aprende cosas, ¿sabes? Uno aprende cosas en la cárcel. Que los vínculos son muy puros, ¿eh? Hay que sostener una mirada y ahí se ve la esencia de la persona, ¿me entendés? Qué hermoso. Perdón que me ponga sensible. A vos te quiero también, Mati. Te quiero mucho. Viniste distinto, Rubén. Sí, sí. Estuve hablando mucho con el pastor Damián Alexander y él también me ayudó un montón. Me recomendó unos textos para leer. Y la verdad que... Le mandamos un saludo a los chicos, los queremos, nos vemos, ¿eh? Nos vemos de esa. Vamos, un aplauso ahí, para Gallentino Tarantelli. ¡Vamos, un aplauso! Ah, cómo los quiero, che. Qué bueno saber que Radionauta siempre me espera con los brazos abiertos, ¿eh? Perdón, me puse emotivo. Me pido perdón. Hoy tenemos con nosotros. ¿Está Onassis? ¿Onassis, viniste? Acá estoy. ¿Cómo andás, Onassis? Bien, ¿te Rubén, puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un wiki primero? Por favor, te pido, tengo la boca ¿sabes seca. Qué? ¿Sabes qué? Te lo merecés. Vos te lo merecés, Rubén. Gracias. Vos te lo merecés, vos no pasaste por todo esto por nada, ¿sabés? Yo no le quise disparar con la metralleta a esa gente, no le quise disparar. Pasado pisado. Vamos adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Esto tiene que ser una celebración, compañeros. Esto tiene que... Estoy muy contento de haber vuelto. La verdad que no pensé que me iba a explayar tanto, pero levanto esta copa de whisky. Voy a tomar un poquito, hace mucho no tomo. Gracias. Es muy fuerte para mí. No. Ni un arma, Las armas las carga el diablo. Gracias. Estoy muy reflexivo con el tema armas. Tuve. Está muy profundo, Rubén. Les pido perdón. Les pido perdón a los chicos. A los chicos del Teatro Griego que vinieron hoy. Estoy muy triste, chicos, de ocuparle este espacio. ¿Cómo te llamás vos, pibito? Vos, vení, adelante, pasá, a ver que no tengas miedo. Marcelo, sí, Marcelo. Marcelo. Sí. Marcelo, no, vos. Está bien, ¿no? ¿Cómo estás? No, bien. Marcelo, ¿conoces el chiste? No la gano. No, por favor. Hacéselo, bueno. ¿Por qué bueno. te pensás que me dedico a esto? Porque han dejado es una herida abierta eso, no. Marcelo, ¿qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? Chicos, ¿qué Marcelo? Chicos, decí que Marcelo, dale. Ustedes se piensan que no conozco ese chiste. ¿Por qué piensa que yo estudié a los griegos? ¿Por qué? Se lo hicieron a todo el mundo todo el tiempo. Hicieron la vida imposible desde siempre. Tenemos, mira, estaría divirtiéndome, leyendo cosas más interesantes. No estaría leyendo a los griegos, ¿entienden? ¿Ustedes piensan que yo quiero esto? Claro, ¿sabés que tiene razón? ¿Ustedes piensan que a mí me gusta estar revisando la biblioteca del Germán Papadopoulos, que el compilador griego? Es larguísima. Yo intenté leerla. ¿Sabés qué, pibe? No, no me toques. Ya está. En prisión, loco. Sí, te escuché, pero... Es difícil también. Pero eso. No veo que hayas aprendido mucho porque me estás... ¿Sabés qué? Yo no soy Marcelo. ¿Sabés qué? Me puedo llamar como yo quiera, pero no importa, porque hoy les vengo a comentar ¿qué? Todo esto que yo me quemo las pestañas, para que ustedes vengan acá y me digan todo a ver, esto. ¿Qué haces vos? Les vengo a comentar. ¿Qué haces? ¿Ustedes saben de qué se trata la tragedia griega? No, ¿De qué? Yo te digo la verdad que tuve una época muy difícil en mi vida. Cuando me iban, yo quería hacer teatro, ¿sabés, pibe? Sí. Y ahora, después de que me reasocié a la sociedad de nuevo. Quiero decir algo, no voy a hacer poesías para no robarle a nadie. Voy a hacer obra de teatro, señores. ¡Aplauso para mí! Rubén, siempre fue tu miedo, hay que mostrarse más. Sí, lo voy a hacer. pibe, bueno, vos me inspiraste, contame. Tiene algo que ver, el teatro justamente tiene algo que ver con la tragedia. Usted, por ejemplo, usted fue a la cárcel. Sí, fíjate. Usted fue a la cárcel y... Es una mierda la cárcel. La cárcel, digamos que no había, y me imagino, no había en la antigüedad una cárcel. Pero había situaciones parecidas en las cuales un personaje lo podía llevar por la tragedia, que era a su vez respondía por un coro que hacía de pueblo o voz de la conciencia y le respondía, y así, un diálogo entre la opinión popular y el protagonista de la tragedia. Si usted hubiera sido griego, por ejemplo, le hubieran escrito, Aristófanes hubiera escrito Rubén y los barrotes, por ejemplo. ¡Oh! Y hubiera pasado eso. ¡Pibe! ¡Tengo una idea! Vamos a hacer para el próximo Petunia una tragedia griega con mi época en la cárcel. Bueno. ¿Te parece? Está bien. Bueno, ahora les cuento un poco. Dale, contame un poco, así ya se me ocurre. Vos sabés que yo soy artista. Querido Rubén. Te desconozco. Es que hablé con el padre Alexis y me cambió la vida. Hay que escuchar a todos, chicos. Hay que escuchar a todo. Vos, pibe, ¿qué te reís porque sos? ¿Qué te crees que sos? Un padre con ese nombre tiene que Usted habla mucho. ¿Cómo es esto de que...? Porque yo encontré un camino como muchos otros han encontrado otros caminos, que es el de autoconocerme. ¿Sabe qué? ¿Sabe que Ledri? ¿Cómo sería lo que usted está diciendo según los griegos? ¿Qué sería, pibe? Ibris. El concepto de Ibris para los griegos era la extralimitación que una persona mortal, humana, podía llegar a cometer y desafiar a los dioses, por así decirlo. Usted estaría desafiando a los dioses. Usted, hablando de esta no manera, temerario, estaría desafiando a los dioses. Sí, merecería un castigo divino, entonces, a raíz de esto. Pero está bien, Rubén, vos sos así. Déjeme contarles algo. Por suerte, Zeus ya se murió, así que ya esta época quedó registrada en libros, nada más. Sí. No llores en el wiki, Rubén, lo arruinás. Perdón. Por favor. Te pido perdón. Por ejemplo, tomemos el mito de Aracne. Aracne, ¿le suena a arácnido? Sí, porque sí, está hablando justamente del origen de la araña. Los insectos tienen 6 patas y los arácnidos 8. Y eran griegos. Aracne, eso lo aprendí en la clase. Aracne era una tejedora prodigiosa. ¿Qué hizo? Desafió a la diosa que mejor tejía, que fue Atenea. Y le dijo, ¿sabes qué, piba? ¿Sabes qué? Todo lo que vos tejés, yo lo uso de alfombra, le dijo. Entonces, Atenea, obviamente, diosa de la sabiduría, maestra en amiga de Narda Lépez, tejedora de compulsiva. Astróloga. Nada menos. Bajó a la tierra y le dijo, ¿sabes qué? Vos te estás olvidando que yo soy Atenea, soy una diosa, y puedo hacer de vos lo que se me cante. Y la convirtió en araña. Esa es su Ibris, su bueno, extralimitación. Me llegaste al corazón. Pero yo, esto es un café con ser y acá alguien tiene que cantar, nene. Pasa que ya estamos... Rubén, hacemos unos covers de lo que más te gusten, Rubén. Yo, la verdad que... Voy a hablar de la experiencia de la cárcel. Sí, pero me dejaste con la ganas de hacer... La perra Leica te toca el piano. Un musical, pero Leica, tocame unas teclas y... Vamos a hablar de la vida. La vida es eso que te pasa entre levantarte y acostarte. Te levantás y te acostás. La vida tiene ese no sé qué que se va de las manos. Y se te va. Pero si hay algo que la vida nunca me va a quitar, va a ser a Onassis y su whisky, y a Rubén y sus coros celestiales. Son los amigos de verdad. Los amigos de verdad y whisky, el amigo. ¿Sabe qué, Rubén? ¿Sabe qué? ¿Qué, pibe? No puedo estar más contento de tenerlo acá. ¡Onassis! ¿Sos vos? Sí, soy yo. Soy yo. Onassis. Yo no me reconocé. Onassis. Estás ciego, Rubén. ¿Cómo? ¿Qué te hicieron los ojos? Onassis. Me está tocando el rostro. No puedo ya verte, Onassis. Es el precio que tuve que pagaron, Asís. Es la Ibris. Es la Ibris. Me llegó un mensajito, aguanta. Bueno. ¿Qué dice? Comparta, comparta. LOL. No, perdón. Volvamos, Leica, te pido mil dis. Onassis. Sí, ¿qué pasa, Rubén? Onassis, no puedo verte. Pero me está tocando de mal el rostro, me parece. ¿Pero ¿no? qué te pasa, Rubén? Recién le estabas hablando. Estoy quedando ciego, amigos. No le quise decir desde que empezó el café con ser. A mí me parecía porque estuvo todo el tiempo hablándole a la pared. Le pido disculpas a la pared por haberla molestado tanto. Sí, pero como había tomado whisky, yo pensé que... Claro, yo también, yo te juro que pensé lo mismo. Yo digo, este Rubén está borracho, digamos, se emocionó, se emborrachó, pero no. Onassis, te quiero mucho. Estás muy flaco, Onassis. Rubén, esa es la escoba. Onassis. Rubén, venga, acá estoy. ¿Qué ha pasado, Onassis? ¿Dónde, Rubén? ¿Miguel? Bueno, señores, ¿dónde estás? Esto es algo para reflexionar. Anda cerrando porque... Es. Los efectos de la cárcel, señores. Hablemos de esto. Petunia Café con Ser se despide de esta manera. Guarda que hay vidrios en el piso ahí. Yeah.